Ya está con nosotros Karina Jaya. Ella viene desde Leyendas Nocturnas. Ustedes ya le conocen bastante a Karina. Ella nos ha visitado. Esta es su casa, por supuesto. Y junto con otras personas, otros investigadores, historiadores, en fin, pues Karina realiza un trabajo de investigación desde hace ya algún tiempo. Ella vive en el barrio del Tejar. Y a partir de eso, pues, es una conocedora no solo del barrio, de sus moradores, también de su convento, de su museo, ¿no? Y le hemos invitado precisamente para hablar un poquito de lo que pasó, un breve recuento de lo que se hizo en el año 2019. Y, bueno, ¿qué va a pasar ahora ya en el 2020? Estamos en otro año y, por supuesto, yo creo que todos, la ciudadanía, los medios, estamos atentos y esperamos igualmente muchas cosas del trabajo de Karina, de este trabajo de investigación, de recuperación de la memoria que es tan importante. Un abrazo grande, bienvenida y pues un lindo año, con muchos propósitos, con muchos retos, Karina. Siempre, siempre un abrazo, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, Beatriz. Para ustedes también un excelente año 2020, que esté todo lleno de éxitos, de bendiciones. Muchísimas gracias siempre por abrirnos la puerta de aquí de la Radio Casa de la Cultura. Para nosotros es muy importante que el apoyo que ustedes siempre nos han dado, no recién, no como tú mismo lo dijiste, desde hace varios meses atrás hemos sido invitados acá a la Casa de la Cultura y por eso estamos bastante agradecidos. De verdad, muchas gracias. Disculparme un poco por la voz que estamos ahora escuchando, pero de todas formas seguimos aquí en este programa de La Rayuela y sobre todo yo lo que quiero también un poco es agradecerte por este trabajo que haces, este trabajo de recopilación histórica y sobre todo, como ya hemos hablado un poco anteriormente, el rescatar la historia que tiene cada uno de los barrios, porque anteriormente, digámoslo así, cada barrio tenía una historia, un contexto, algo diferente que se podía resaltar, se podía expresar, y que hoy por hoy nos estamos olvidando realmente de esto. Entonces, para mí sí es importante, y sí, estamos realmente un poco a la expectativa de saber qué es lo que nos va a pasar durante este nuevo año, las nuevas, trayectorias o las nuevas formas de tratar de resaltar estos contextos históricos de cada uno de los barrios. Además, estábamos hablando el año anterior, habíamos hablado un poquito que había ciertos problemas con, en este caso en el Museo del Tejar, pero creo que hoy por hoy, como es un nuevo año, se va a mejorar la situación y vamos a tener algo más que presentar respecto a esto. Sí, bueno, nosotros, como bien lo dijo Beatriz, hemos trabajado ya desde hace 3 años con la recuperación del Tejar y seguimos trabajando. Yo, bueno, en lo personal, como siempre digo, el Tejar es nuestro hijito, es nuestro bebé. Y claro, nosotros seguimos ahí y a lo largo del año 2019, pues hemos abierto también nuevos espacios, ya no trabajamos solo con el Tejar. También tenemos la oportunidad de llevar a la gente a conocer Santo Domingo, el convento, el museo, sus criptas, al igual que el convento de San Diego. Tenemos también la visita a la iglesia de la compañía, sus cúpulas. Todo esto con el objetivo, primero, de generar una nueva experiencia con los visitantes, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos no es un recorrido solamente, sino que generamos experiencias, generamos nuevas cosas que la gente pueda aprender y hemos tenido muy buena acogida. La gente nos ha dicho que están muy agradecidos, que ha sido muy entretenido y sobre todo, aunque nuestra temática es un poquito también del terror y eso de trabajar con cementerios, con criptas, pero no dejando de lado la parte histórica. Nos dedicamos mucho a la recreación de leyendas y también a la recreación de historias, porque de esa manera también podemos aprender. La gente aprende mucho mejor, para nosotros es mucho más fácil enseñar también este tipo de cosas. Y como digo, nos manejamos en esta línea del terror, pero tenemos pequeños niños que nos siguen siempre y les encanta. Siempre tenemos clientes frecuentes y ellos están siempre en primera fila, por decir así, para disfrutar de estos recorridos. Ahora que hablas del terror, creo que para muchos de nosotros, cuando éramos niños, adolescentes, Claro, se nos paraban los pelos de punta, pero qué lindo era esto, ¿no? El que tu abuelo, tu abuela, sí, tus padres te cuenten cosas que ciertamente te daban miedo, pero de alguna manera también recreaban y te ponían en esa, no solo tensión, sino a imaginar cosas, ¿no? ¿Cómo sería la puerta tal? ¿Cómo sería el rostro de, qué sé yo, de la señora sin dientes? ¿Cómo sería de la viuda no sé cuantito? Ajá. Es decir, realmente yo creo que despertaban un montón de sensaciones en los chicos, en los jóvenes. Claro, y ahora pueden vivirlo, por decir así. Además que, perdón un poco, pero además que siempre cada una de las historias o relatos que uno tenía, siempre hay algo de verdad, siempre hay un poco de fantasía y de verdad, y sobre todo el hecho de uno llegar a ese punto y decir, sabes que en este lugar es la famosa leyenda de tal cosa, uno cuando era niño realmente no se la creía porque pensaba que realmente era un cuento, tal vez una leyenda, pero como siempre tienen algo de verdad, algún contexto histórico también dentro de todo esto, uno llega y dice, wow, se asombra y dice, mira, realmente, no sé, aquí es San Francisco y aquí es donde realmente Cantuña, y es como que entra también esa parte de la magia, ¿no? Aparte que el centro histórico, digámoslo así, tiene realmente un contexto bastante amplio que se puede investigar, que se puede expandir. Y yo también tengo una pregunta un poquito, que sobre todo la acogida de las personas con estas experiencias nuevas que se va teniendo, ¿ha habido más gente? Porque claro, como a veces tiene un poquito esto de terror, a veces gente como que dice, tal vez no me anime, pero de repente llega, lo vive por su propia cuenta y dice, ¿sabes qué? Sí me gustó. Y pues va comentando a más gente, va comentando a más gente. Entonces yo quisiera saber un poquito esta acogida, cómo la gente, cómo las personas un poco lo han tomado, porque creo que al principio siempre es un poco difícil empezar, ¿no? Claro. Entonces yo quisiera saber un poquito este sí, contexto. Sí, bueno, como te comentaba, nosotros iniciamos con esta apertura del Tejar, ¿no? Como fue algo nuevo, entonces, por supuesto que tuvimos bastante acogida. Ahí todavía no nacía Leyendas Nocturnas, pero ya después empezamos con este proyecto y como les decía al principio, ahora en estos 3 años hemos tenido clientes que son frecuentes. Para nosotros lo más satisfactorio es que nos digan que estuvo muy bien, que han aprendido y sobre todo que se repitan. Que vuelvan, que se repitan los recorridos, que estén siempre pendientes de lo nuevo que sacamos y que traigan a sus amigos, a sus familiares, como tú dices, el de boca en boca. Eso nos ha ayudado bastante y sí, hemos tenido, gracias a Dios, muy buena acogida en estos 3 años. Terminamos el último recorrido el 28 de diciembre, el último recorrido del 2019. Estuvo increíble en Santo Domingo. Y como te digo, es una nueva experiencia, ¿no? La gente puede acceder a espacios que no siempre están disponibles, por decirlo así. Y claro, para este año sí tenemos nuevos proyectos en mente, que ya los irán conociendo de a poquito, pero lo que queremos es llegar a más personas con nuevos proyectos, nuevas propuestas, para que todos puedan acceder, para que este proyecto alcance a muchas más personas. También, no sé, tal vez hacer algo más, bueno, son sorpresitas, ¿no?, que vamos teniendo, que siempre nosotros los publicamos en nuestras redes sociales, gracias a nuestros seguidores, que ellos siempre están ahí al pie del cañón siguiendo nuestras publicaciones, y pues ellos son la parte fundamental de este proyecto también. Si bien las leyendas son, qué digo yo, lo que atrae o lo que puede atraer un poco más, pero lo histórico no queda atrás. Sin duda alguna es un punto fundamental dentro del trabajo de ustedes. Así es, sí, como el proyecto bueno, es Leyendas Nocturnas, jamás dejamos de lado las leyendas, pero sí recreamos también varios pasados, varios procesos históricos. Hemos tenido muy buena acogida. Por ejemplo, siempre hacemos ya en este año será la tercera vez que recreamos sucesos de la batalla de Pichincha. Entonces para este mes de mayo del 2020 vamos a tener una sorpresa que ya les vamos a ir contando también. Vamos a visitar un nuevo espacio y eso, o sea, para este 25 de enero también tenemos un recorrido especial que se llama Tras las Cenizas. Lo que hemos implementado ahora en el Tejar pues es una actividad mucho más incluyente con las personas. Pueden participar, tienen que buscar pistas, tienen que ir uniendo, por decir así, las historias hasta llegar a la historia final, que esa no se les puedo decir, pero vamos a recrear un pasaje de la historia, un crimen que sucedió, claro, hace más de 100 años, y eso es lo que tienen que descubrir, por eso no les puedo decir claro. qué crimen es, pero es eso, o sea, vamos a recrear ese pasado de la historia, ¿no? Eso es lo que vamos a recrear. Como digo, no siempre estamos, siempre estamos con las leyendas, pero también con la historia, para que no muera. Dentro de los barrios tradicionales quiteños, de hecho hay casas que se las recuerda por sus dueños, por quienes vivieron ahí, si fue un personaje en especial, si hablemos, por ejemplo, aquí vivía el águila quiteña, ¿no? Se me acuerdo ya, o la torera, o doña Anita Bermeo, en fin. Entiendo que igualmente en el Tejar, dentro de esas casas, también tiene una historia de vivienda, alguno que otro personaje, ¿no? Bueno, sí, en la época antes de la conquista, se dice que en la parte más abajo, donde es el Museo del Agua, estaba el castillo de el templo de Huayna Cápac, más o menos. Entonces, con algunos incas, por eso ese barrio se llama El Placer, porque ahí desde la chorrera se formaban piscinas ceremoniales y ahí se bañaban. Entonces ellos los llamaban los baños del placer del Inca. ¿Y se conoce de pronto algún hallazgo arqueológico? No, la verdad que no se han hecho estudios. Pero eso es lo que nos cuentan en algunos libros de historia. Y bueno, de la chorrera es de donde bajaba todo el agua que satisfacía las necesidades de las personas del barrio. También había un horno muy antiguo de tejas y de ladrillos que abastecían las construcciones. Por eso el barrio tomó el nombre del Tejar. Y todas esas casas coloniales que ustedes pueden ver por el centro histórico que tiene Las Tejas, pues eran las tejas del barrio. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Karina Jaya. Ella viene desde Leyendas Nocturnas y es una de sus principales, ciertamente. Con toda esta trayectoria, con esta investigación que tú haces, pues en algún momento estamos esperando una publicación. ¿Se ha pensado ya en eso? Sí lo he pensado, pero bueno, tenemos algunos proyectos que todavía están en proceso, entonces, si Dios lo permite, sí me gustaría mucho hacer algo. Vamos a estar atentos y ofrecemos a nuestro público igualmente estar pendientes de esta actividad que ya nos anuncia Karina para el mes de mayo, en el cual sería importantísimo que participemos masivamente. Esto es lo que realmente aporta a la memoria, ¿no? A la memoria. Y es importante para nuestra identidad, para conocernos mejor, para saber quiénes somos, a dónde vamos, en fin. Entonces, pasemos del discurso a la actividad y nos parece maravilloso esto que proponen ustedes. Karina, pues mil gracias. Tu presencia acá en La Rayuela, estamos a la orden. Esta es tu casa. Bienvenida siempre. ¿Necesitabas de pronto decir algo más? Bueno, nada más que nada agradecerles y, bueno, invitarles, ¿no?, para este 25 de enero que tenemos el recorrido Tras las Cenizas, donde, aparte de conocer este hermoso espacio que es el Tejar, lleno de historia, de leyendas, muy importante en el centro histórico, no por no estar dentro del casco, no deja de ser importante en cuanto a historia, arte y cultura. También, como les digo, vamos a recrear un proceso histórico. Y a pesar de que no sucedió en el Tejar, el objetivo es ese, ¿no? De que la gente recuerde, aprenda y, como tú decías, no dejar morir estos legados que nos han dejado, ¿no? Para, más que todo para las nuevas generaciones, que tengan todavía presente este tema de la historia del Ecuador, que hasta por cultura general todos debemos saber un poquito, conocer para nuestros hijos, para poder enseñarles. Y eso, todos están invitados. Pueden ver más detalles del evento en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Leyendas Nocturnas. Y nuevamente, mil gracias por la invitación. A ti, Karina. Karina Jaya con nosotros esta mañana en La Rayuela.